6 y 5 minutos de hoy, sábado 4 de julio de 2009, una nueva edición de La Música Menos Ligera por Universitaria 104.5 FM. El amigo Wilmer Moncada de regreso, otra vez en rol de operador, en rol en los controles. También está el amigo Ricardo Calabrese en la parte de grabación. Que, bueno, como han notado, últimamente hemos sacado algunos programas grabados. Y ya pueden escuchar específicamente el especial de Thrash Metal grabado el 6 de junio de 2009 en el blog lamenosligera.blogspot.com. ¿Quién les habla? Un servidor, Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854, que les recuerda los teléfonos para que se comuniquen con nosotros mediante la mensajería de texto, el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. El correo, antes de que el teléfono empiece a volverse loco con los mensajes, menosligera@uc.edu.be, el messenger, la música menos ligera, @hotmail.com, y bueno, ya el blog, como ya se los dije, se lo repito otra vez, lamenosligera.blogspot.com. Cabe señalar también que mediante el blog, a mano derecha, podrán ver el banner del programa La Música Menos Ligera, y arriba dice audio en vivo. Usted cliquea al banner y podrá acceder a la página de la emisora fmuc.edu.be o Dimetel. Ya sé que ya están manejando dos direcciones, no las recuerdo completamente, pero por el blog pueda acceder. específicamente al área de audio en vivo, y no solo podrá escuchar en vivo la música menos ligera los sábados a las 6 de la tarde, sino la programación de Universitaria 104.5 FM. Bien, vamos a entrar en materia. Continuamos con esta serie de especiales dedicados a la genealogía del metal, al documental Metal Headbangers Journey del antropólogo y productor de cine canadiense Sam Dunn, quien hace la clasificación del metal. Ya hemos paseado por los primeros años del metal, el shock rock, el glam metal, la nueva ola del heavy metal británico, el power metal de los 80, el punk y el hardcore. Ya hemos tenido unos episodios bastante, bastante pesados, como el death metal, el death metal melódico, el black metal. Y hoy, digamos que tenemos ya el programa dedicado al doom y al metal gótico. Empezamos, antes de entrar ya profundamente lo que es el metal gótico, es importante señalar los inicios. Los inicios que tienen que ver con el proto-doom o el doom metal inspirado en los sonidos muy a lo Black Sabbath, muy a lo Blue Cheer y a lo que se ha llamado también como stoner metal, que se caracteriza, ¿no?, por un sonido bastante lento, quizás menos velocidad que el speed metal o el thrash metal, una entonación de guitarras bastante peculiar y quizás una temática bastante quizás depresiva, psicodélica, muy, muy, muy a la onda lo que es la cultura gótica. Pero esto tuvo sus inicios, como les repito, en lo que es el stoner metal o en lo que es el doom metal. Podrán ver que en Estados Unidos se dio la nota del hardcore o del thrash metal, en los países escandinavos lo que es el black metal, y bueno, en Inglaterra se dio lo que es el doom metal, que luego, incluyendo algunas influencias de bandas de rock gótico más que de metal, como Dead Can Dance, como London After Midnight, como Bauhaus, entre otros, es lo que se transforma en el metal gótico. Así que comenzamos con, vamos a decirlo, con la influencia del metal gótico, que es el doom metal o stoner metal, y escuchamos a una banda muy característica del género, que es de Inglaterra, llamada Cathedral. Cathedral, escuchamos de su trabajo The Carnival Bizarre de 1995 el tema Vampire Sun, y quizás el trabajo donde hay una transición del doom al stoner, una banda que actualmente es más stoner en su sonido, y quizás sus primeros trabajos fueron más lentos, más densos, por decirlo así. El primer trabajo de ellos de 1991, Forest of Equilibrium, el bosque del equilibrio. Así como Cathedral, también hay bandas desde los 80, como son Witchfinder General, Candlemass, Trouble, entre otros, que tuvieron este sonido doom que inspiró a muchas bandas británicas que iniciaron en el death metal, pero que luego asumieron lo que era el doom metal, y posteriormente, incluyendo notas góticas, fueron los precursores de lo que conocemos como metal gótico. Esto comenzó con tres bandas británicas que conformaron ese grupo llamado en aquel momento, a finales de los 80, The Peaceville Tree. Peaceville, que era la disquera que contrató específicamente a tres bandas del norte de Inglaterra que comenzaron con esto del doom, con el death metal, una nota death doom, y que luego evolucionaron un metal gótico más, más rock, más hard rock, más electrónico, con instrumentos ya de teclado. Y entre ellos tenemos la que vamos a escuchar a continuación, desde Halifax, Paradise Lost. We'll be right back. Paradise Lost de Halifax, precursor del Death Doom y del metal gótico tal como lo conocemos el día de hoy. Una banda que ha sido bastante especial, ya que ha evolucionado musicalmente desde sus inicios death, siendo padre del doom gótico en la escena heavy metal, y bueno, ha experimentado con sonidos electrónicos, con sonidos góticos. Es indudable su influencia de bandas como Dead Can Dance, los que mencionaba en la entrada anterior, y también inclusive bandas como Depeche Mode, por ejemplo. Una gran trayectoria, más de 20 años, con trabajos clásicos como el Shades of God de 1992, del cual escuchamos el tema As I Die. También trabajos, uno de los más reconocidos, de 1991, Gothic, quizás de ahí es que viene la denominación del metal gótico. El Icon de 1993, Draconian Times, One Second, una onda mucho más electrónica, luego de One Second con el Host, el Believe in Nothing y el Symbol of Life, y recuperando un poco el sonido más fuerte con los trabajos Paradise Lost de 2005, In Requiem 2007 y próximamente, ya este año, en el mes de septiembre, el lanzamiento de su nuevo trabajo, Fate Divide Us, Death Unite Us. Liderizados por Nick Holmes, Gregory McIntosh, Steve Edmondson y Aaron Eddy. Forman parte de este trío que dieron estos inicios del metal gótico en Inglaterra, y entre ellos también está la siguiente banda, My Dying Bride. I live for you, for me. My Dying Bride, con su trabajo Like Gods of the Sun, de 1995, el tema que titula este trabajo, Like Gods of the Sun. Una banda más orientada a la onda Doom, quizás es el de los tres agrupaciones que forman este triunvirato del Peaceville Tree, es la que más ha conservado su sonido desde sus inicios, su sonido denso, depresivo, pesado, difícil de digerir, liderizado por el vocalista Aaron Steintor. También trabajos como The Light at the End of the World, su más reciente trabajo de For Lies I Sire del 2009. Bueno, y una banda que, bueno, aprovecho para mandarle un saludo al amigo William Franco, fanático acérrimo de My Dying Bride. Y bueno, para culminar de estas tres bandas, para luego entrar ya de lleno a cómo se ha distribuido en el resto de Europa el metal gótico, tenemos a Anathema, la banda de los hermanos Cavanagh. Escucharemos el tema de su primer trabajo de 1993, Serenades Sleepless. Yeah. Anathema, de su primer trabajo de 1993, escuchamos el tema titulado Sleepless, de los hermanos Cavanagh, Daniel, Jamie y el líder de la banda Vincent Cavanagh, y con grandes músicos, entre ellos el tecladista Les Smith, que es muy recordado por ser el tecladista de Cradle of Field en su más grande éxito, Cruelty and the Beast, de 1998. Una banda con unos inicios doom que ha evolucionado y ha, bueno, por supuesto, en lo que es la onda del metal gótico, pero actualmente se ha convertido más en una banda de rock atmosférico, una especie de Pink Floyd dark, por decirlo así. Pero con sus inicios, junto a Paradise Lost y My Dying Bride, bueno, es lo que la punta de lanza de lo que es el movimiento gótico o del metal gótico en Inglaterra, y que luego se ha esparcido por Europa con bandas con inicios extremos en lo que es el black metal, en lo que es el death metal, que luego han evolucionado también incluyendo esos ingredientes góticos de bandas de rock gótico como The Candence, Bauhaus, entre otros. Vamos a escuchar entre ellos a una banda de Portugal, Moonspell, dirigidos por Fernando Ribeiro y el tecladista Pedro Paisao. Escucharemos del trabajo de 1996, Irreligious, el tema Opium. Y con esto vamos a identificar la estación.